one. Nos habías echado de menos, nosotros, a vosotras, a vosotros. Sí, ¿qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arranca la semana, Ternasca. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Gustico da encender el chivato este de internet y ver la cantidad de gente que hay conectada al around the pinche planeta copón. Arranca el episodio 572 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. ¡Claro que sí! Venga, que no se note que el lunes. Venga aquí, fiesta, party, party. Como el título del tercer adelanto de lo que será el nuevo disco Seven Round of a Seven Round de los alcohólicos piratas escoceses Hailstorm. Estamos en directo por Asalto Mata Radio Rock.com, pero también en directo a través de Radio Narcea para toda Asturias, a través de La Senia para Tarragona, a través de Completa Radio para Valencia y a través de Seven Rock Radio para Florida y Venezuela. Y también en redifusiones, en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, en Radio Consuegra para Toledo, en Radio Ardacho para Valencia, en Radio Utopía para el norte de la capital de Pakistán, un poco más al norte para toda la Sierra Madrileña a través de Radio Guadalís, Radio Matorral y Radio Miraflores. Nos dejábamos la radio universitaria de Alcalá de Henares, la Rúa. Y también estamos a través de Vicus Radio y Radio Crimen para la Argentina. Saludos también para ti que nos escuchas vía podcast. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Informe seminal. porque me sale de los huevos. También nos llegan los primeros saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, de nuestros ternascos y ternascas más fieles y apoyadores. El primer saludico es Zaragoza Style, nos llega desde Épila, esa Eli Creator. También nos llegan saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Murchante, San Javier. Nafarroa Pride también, pero desde Tudela, Aupa S. Félix. Y nos llegan también saludos Logroño Power, desde La Rioja, ese Diego que dice que ya estamos de vuelta. De vuelta, de vuelta siempre está Diego de vuelta, porque anda que no sabe. ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! Bueno, hoy tenemos muchísimo, como siempre, mucho protagonismo de nuestras bandas asociadas, las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock, ese proyecto colaborativo y cooperativo en el cual pues las bandas que deciden sumarse reciben todo el apoyo que somos capaces de darles. Que no sé si será mucho o poco, pero es todo, todo, al 100%. Y tenemos un montón de conciertos que informaros, amén de dos estrenos y una entrevista. Hoy, para ser lunes, vamos a tener entrevista. Normalmente son los jueves, pero esta semana tenemos dos. El lunes también. Os vamos a presentar a otra de las bandas asociadas que se han unido recientemente a este proyecto. Vamos a por esos conciertos, Roxa Rosae. Conciertos Solan Bastard. Este viernes 20 de mayo a partir de las 21 horas en la Sala Crides, en la Plaza San Lamberto número 3 de Zaragoza. Los chicos de Son and Bastard, a los que conociste hace bien poco porque los tuvimos aquí en entrevista, también los entrevistó nuestro compañero, amigo y hermano de Ondas, José Antonio Armero, en sus Senderos del Rock. Bueno, pues Son and Bastard hacen su estreno en directo de la presentación de su álbum debut, Dolor y Odio, como te digo, este viernes 20 de mayo a partir de las 21 horas en la Sala Creedence de la Plaza del Rock, de la Plaza San Lamberto de Zaragoza. Ciudad heroica e inmoral. Las entradas, que para eso hay que pagar entrada, por favor, que si no los grupos no pueden sacar discos. Entradas a 8 euritos en taquilla y anticipadas, pero también si te gastas un par de euros más, te llevas la entrada y el CD, ese álbum debut, Dolor y Odio, de los Son and Bastard. Te lo repito, este viernes 20 de mayo a partir de las 21 horas, la Sala Creedence. Más conciertos, Roxa Rosae. Concierto Higgs. Efectivamente, los Higgs, el power trío de Rox y más, que van a estar este viernes también, 20 de mayo, pero en Illescas, en el barrio de Aluche, en la calle Illescas, en la capital del reino de España. Concretamente en la sala Six Rock a partir de las 21:30 horas de este viernes 20 de mayo. Podrás disfrutar del directo de Kiss, que también tendrán acompañantes. En esta ocasión serán los chicos de Falcata. El precio de la entrada, 10 euritos, pero con consumición. Así que te echas un refresco, una cerveza, un pelotazo y disfrutas de los Six y de los Falcata 2x1, señora, este viernes 20 de mayo en la Sala Six Rock de Madrid, en la calle Illescas, en el barrio de Aluche. Entradita 10 euros con consumición. Cambiamos de capital y cambiamos de banda. Roxa Roxae. De esta en Valencia. Los metaleros enmascarados de la ciudad condal visitan la capital Che y estarán descargando todo su material y su poderío junto con los Cienfuegos en la sala Paverse Club de la capital levantina. Esto será este sábado 21 de mayo con apertura de puertas a las 20 horas, 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla. La venta online para este concierto la tienes en Noticumi, que es una de las muchísimas plataformas en las que puedes adquirir entradas anticipadas online. En este caso, para nuestra banda asociada, para los Decta. Este sábado 21 de mayo, en la sala para haberse matado de Valencia. 10 euritos anticipada, 12 en taquilla, junto a los Cienfuegos. Y atención, que llega el desastre. Desastre, visitan Almazán. ¡Ah! Tendremos a los desastres de nuestro gran amigo Alfonso Carneros en concierto junto a los Cirroses en la capital soriana. Localidad, de la capital de Soria es Soria Ciudad. Los desastres que actúan por primera vez en Almazán y están muy contentos. Incluso creo que habían intentado montar un autobús, lo que pasa que eso no ha podido ser. En cualquier caso, seguro que lleno absoluto para ver a los desastres junto con los Cirroses. Menudo conciertazo. Será este sábado 21 de mayo a partir de las 10 y media de la noche en la sala Maneras de Vivir. 10 euritos anticipada, 12 euros en taquilla. La anticipada la puedes conseguir en la misma página de la sala, en Manera de Vivir. Bueno, supongo que será la página web de la sala, porque también hay una página que se llama así. Bueno, y si no, en www.cooltickets.es. Y si no, en la misma puerta del concierto. Te vas el viernes para allá, hace noche, disfrutas de los buenos vermús de Almazán y luego a la 22:30 a ver a los desastres y a los Cirrosis. También este sábado 21 de mayo en Almazán, en la sala Maneras de Vivir. Hasta aquí los conciertos que te recomendamos para este fin de semana. No te preocupes, que te lo vamos a recordar a lo largo de estos 4 días venideros. Pero no está mal en este lunes que vayas ya tomando nota y vayas agendándotelos. Y ahora tenemos una presentación de un nuevo single. Nuevo sencillo de adelanto de Eder Pulhammer. Efectivamente, Eder Pulhammer, que está soltando sencillos uno a uno de lo que será su segundo EP, que todavía no tenemos el título, pero no te preocupes, que te vas a enterar primero aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com. Ese nuevo sencillo lleva por título Ya Está Bien. Y en el mismo cuentan con la colaboración a las voces de una chiquita que canta muy bien, que se llama Luna Hortelano. Este nuevo adelanto será el corte número 5 de ese segundo EP y no podemos aguantarnos ya las ganas de escucharlo. ¡Ya está bien! Eder Pulhammer sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Nos llegan saluditos desde la capital de Pakistán, esa Belén que está de fiesta con San Isidrín. Dicho así parece un nombre de medicamento, San Isidro Labrador. Que tus insultos poco más pueden hacer.

Entramos en el terreno de la recontraversión. ¿Te suena esto? Es que has escuchado a los Judas Priest y probablemente haya estado en uno de sus conciertos cuando sacan la moto. Pero la voz obviamente no es la de Rob Halford, sino la de Udo Dirkschneider, el pequeño teutón. Que sigue presentando temas incluidos en su nuevo trabajo, ese titulado My Way, que es un disco repleto de recontraversiones. Esta vez ha elegido probablemente el tema de los Judas que más se acomoda a sus capacidades vocales, este Hellbent for Leather. Ahí lo quiero ver cantando el Touch of Evil. Corre, corre. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto que está escuchando se titula Glow on Fire. De un pedazo bandote que se acaba de sumar al Breto Bandas Asociadas, tremendo. Ellos son Proud Outsiders. Un power trio afincado en Madrid, pero proveniente de distintas latitudes peninsulares, al que ahora mismo vamos a conocer un poquito más, ya que vamos a tener a su voz y guitarrista, Sergio, al aparato telefónico. Escuchamos un poquito este Glow on Fire y enseguida estamos con él. Disfruten de este temazo de Proud Outsiders. Aquí, en Pequeño Ternasco. Is this the truth? Is this a liar? Bien, como bien valga la redundancia, estás pudiendo apreciar tremenda la calidad que atesoran estos chicos Proud Outsiders. Anything to Offer será el título de su álbum debut, álbum que están presentando sencillo a sencillo. Este es uno de ellos. Recientemente pudimos disfrutar también aquí del más reciente, ese Better Without You. Y ya tenemos, bueno, antes de saludar a nuestro invitado, dame un wow yeah, Roxar Osae, por favor. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y ahora sí, ya tenemos al otro lado del aparato telefónico a Sergio, cantante y... iba a decir cantante y voz. Voz y guitarra de este power trio afincado en Madrid, llamado Proud Outsiders. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros por primera vez. Efectivamente, por primera vez, pero no es la primera vez que escuchamos a Proud Outsiders, porque sí, hace ya bastantes meses, no, la verdad es que no he revisado hace cuánto tiempo que pudimos escuchar el primero de los temas que nos llegó, que no sé si tampoco sería el primero que presentabais de este esperado ya, álbum debut de vuestra formación, que desde luego no tiene pinta de ser una formación, obviamente es nueva, pero no tiene pinta de que vosotros seáis precisamente flor de un día. No habéis llegado y habéis dicho, vamos a montar una banda y vamos a hacer un disco. Porque aquí hay mucho detrás, ¿no? Hay mucho pozo. Sí, sí, bueno, ya somos músicos experimentados. No somos adolescentes. Y bueno, os gustaría, pero lamentablemente, ¿no? Nos gustaría, sí. Bueno, todavía está la opción de el Botox y las operaciones estéticas. No, y eso no, por favor, no. Tenemos que explorar, pero no, esa época nuestra ya ha pasado. Y la verdad es que desde entonces hemos estado en bandas, diferentes bandas, de diferentes partes del país, porque claro, no nos conocíamos hasta que hemos llegado a Madrid. Pero bueno, ya somos gente con recorrido que ha editado discos con otras bandas. Incluso yo he vivido en el extranjero y he tocado allí también con gente. Y bueno, en otra banda que estuve aquí en España, giré por Estados Unidos, un pequeño tour de un par de semanas. O sea que tenemos ya kilómetros. Bueno, ese huye que hemos hecho lanzar a Rosa es de uno de nuestros oyentes más ilustres, como es el amigo Des, guitarrista en Estertor, que nos escucha desde Barcelona y que además es uno de los más activos también a la hora de preguntar a los invitados que tenemos. En este momento recuerdo que cualquiera que nos queráis hacer una pregunta vía el grupo La Conciencia Rockera, nos la trasladáis, que yo se la traspaso aquí al amigo Sergio. Sergio, que tú eres de Bilbao y tus compañeros Carlos Albajo es de León, y Bruno, que se ocupa de los palos y los tambores, que viene desde Cuenca. Y ¿os encontráis ahí en Madrid fruto de la casualidad o ya os conocíais de antes? No, nos conocimos aquí. Yo llego aquí en el año 2015, después de haber vivido en Londres. Y bueno, mi idea era formar una banda con músicos locales de aquí, de la escena de Madrid. Y la verdad es que no conocía absolutamente a nadie. Y hemos ido contactando a base de poner anuncios, buscar gente boca a boca. Primero di con Carlos, que es con el que llevo desde el principio, y baterías hemos tenido bastantes. Con lo complicado que son tenerlos, y vosotros habéis tenido bastantes. ¿Tenéis la fórmula mágica o qué? No, hemos tenido bastantes porque es complicado tenerlos. Sí, no, ciertamente, o sea, ciertamente. Sí, eso es, sí. Bueno, hemos tenido bastantes temporales y bueno, ahora llevamos una temporada con Bruno unos meses. Y bueno, ahí estamos ya, tenemos varios conciertos, creo que la banda suena mejor que nunca. Cañón, y suena cañón. Sí, esa es la intención, que fuera un poco el trío. Sí, sí. Porque yo venía ya de bandas grandes de 5 componentes y tal, y yo siempre había sido guitarrista, y al final te das cuenta de que cuanto más reduces, más práctico eres y más simplificas las cosas, lo que pasa es que claro, hay que tocar muy bien. Pero bueno, ya teníamos las horas de práctica y yo empecé a cantar aquí hace unos años en Madrid, antes solo tocaba la guitarra. Y bueno, pues ese es el resultado, las canciones que hay, el disco que hemos grabado, Anything to Offer, que, vamos, yo invito a todo el mundo que nos eche un vistazo. Está en, de momento, 4 temas en las plataformas digitales y, bueno, también que yo guste el buen rock, que le eche un vistazo, que le eche una escucha. Como dices, 4 temas, yo qué sé, por ir a adelantarnos algo, que aquí a nosotros nos gusta la exclusiva, ¿eh? Tampoco te queremos forzar, pero sí. Cuéntanos, ¿cuántos temas va a tener ese disco? ¿Tenéis prevista ya una fecha de lanzarlo? Adelántanos un poquito, por favor. Que sí, la verdad es que nos tenéis con los oretes largos, ¿eh? Porque lo que suena fenomenal. Me alegro. Estamos muy contentos. Se grabó en los estudios Metropol aquí en Madrid. Va a tener 10 temas. Y va a ser un disco corto de unos 40 minutos a la vieja usanza, como en los años 70, como los discos de Van Halen, de Jeff Zeppelin. Y van a ser 10 temas. Tenemos 4 ya publicados con su respectivo vídeo, pero vamos a seguir para estirar un poco el contenido y las canciones y poder promocionarlo más, porque es nuestro primer disco y somos una banda independiente. Vamos a ir sacando cada 2 meses o así el resto de temas. Al final haremos un lanzamiento en el que sacaremos más de golpe, pero sí, antes de que acabe el año va a estar todo publicado como un disco, como una unidad, y va a estar a la venta tanto en formato CD como en digital y en todas las plataformas de todo el mundo. Sí, señor, porque es lo que permite esto, ¿no? O sea, quizá hay otras bandas o otros incluso oyentes que prefieran quizás el formato físico a la vieja usanza, como es el vinilo, que nunca se pierde. Hay algunas bandas que incluso vuelven a sacar las músicas sets, ¿no? Sí, hay algunos casos más extremos, pero bueno, realmente el tema de la edición digital o la distribución digital pues permite eso, llegar a todo el planeta, y además vosotros cantando en inglés, yo creo que es un arma, pero sí una ventaja mayor, ¿no? Quizás. Hombre, bueno, los temas que hemos editado hasta ahora, por ejemplo, en Spotify, en las métricas que aparecen, sí que tienen oyentes en todo el mundo. O sea, con lo cual sí que es una ventaja, sí, sobre todo en países de angloparlantes. Y, pero bueno, era esa música que hemos escuchado cuando crecíamos, la que más nos gusta. Y bueno, si es una ventaja y sirve para que se escuche más, pues nosotros encantados. Además queremos que se escuche. Ya sabemos que aquí es complicado el tema del rock, pero bueno, entonces acaparando más, tenemos más posibilidad de alcance. Obviamente no hay como para que te escuchen todo el mundo que lanzarse así directamente a todo el mundo. Y la tecnología que disfrutamos o que nos acompaña en estos tiempos, sí, desde luego lo permite, y es algo que hay que utilizar. Oye, a nosotros mismos nos pasa, le damos un vistazo a la gente que nos está escuchando en directo cada día y alucinamos con los países que lo están haciendo. O sea, nos sale en cada país que dices, pero ¿cómo puede ser que nos estén escuchando desde Tailandia? ¿Pero qué cojones me va a entender a mí en Tailandia, no? Pues obviamente será gente de la diáspora o gente que controla del idioma de Cervantes, porque si no, eso es un poco complicado de entender. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una llamada y vamos a escuchar otro de los temas de este álbum debut, de esta ópera prima de Proto Outsiders, precisamente con ese corte titulado The Calling, que pasamos a disfrutar ya y luego seguimos contigo. ¿De acuerdo, Sergio? Perfecto. Pues vamos a darle. I'm hora es? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues está muy manida ya la frase esa de en la sencillez reside su belleza, pero es que es verdad, y cuando además está tan bien ejecutada como estas canciones que estamos disfrutando hoy aquí en esta entrevista Pequeño Terrasco con Proto Outsiders, pues no queda más remedio que destacarlo. Nos dice por aquí Des, que como os comentaba, es fino a la hora de sus preguntas y comentarios. Nos dice, en las partes del solo que hay una guitarra rítmica, ¿cómo lo afrontan en directo? Con más distorsión en el bajo. Pedazo de pregunta técnica, Sergio, y tú eres el más adecuado pues, para contestarla. Pues sí, ha acertado el compañero, Ahí andamos con nuestras distorsiones y sí, el bajo... Bueno, a ver, Carlos es un bajista genial, o sea, no... Se nota la lengua además. Sí, no le hace falta mucho para tapar los huecos. De hecho, yo creo que, bueno, siempre se graba una guitarra rítmica en el disco, pero vamos, que si no la hubiera, tampoco creo que se echara de menos mucho. Pero sí, él hace sus trucos y pone sus distorsiones y eso en directo. O sea que en principio no se echa nada. Además es diferente porque hay otras distracciones y otros componentes visuales cuando tocamos en directo y tal, que bueno, no hacen que estés tan pendiente de la guitarra rítmica y todo eso. Es que además me da la sensación... Ha acertado el compañero. Sí, no, este ya te digo que hila fino, el amigo de... al hilo de esto, quería comentar que me da a mí la sensación de que esta grabación, esta producción, estos primeros temas que podemos disfrutar de Anything to Offer, tienen mucho de verdad, sobre todo a la hora del directo, ¿no? Porque nos vamos a encontrar... Pues como tú estabas comentando ahora, que debido también pues al manejo individual de cada uno de vosotros y luego puesto en común como conjunto de los instrumentos, pues que lo que muy bien reflejado en el directo lo que suena en el disco y viceversa inclusive, ¿no? Sí, nosotros queríamos la sencillez, que fuera un power trio y que fuera un trío, tanto en directo como en el estudio, bajo, guitarra y batería, entonces... No vas a oír en el disco teclados, ni arreglos de cuerda, ni nada. Ya veníamos de otras bandas con este tipo de producciones y arreglos y elementos. Y bueno, lo que hemos ido es algo básico que pueda ser tanto a la hora de grabar en el estudio como a la hora de actuar. Entonces, vais a ver lo mismo en el directo que en el disco, los mismos instrumentos y los mismos arreglos. Bueno, vamos a escuchar, es otra dimensión, obviamente. Ah, bueno, sí. Bueno, cuando saquemos nuestro DVD en directo. ¡Ay! Oye, en todo este tiempo pandémico, ¿cuántas oportunidades habéis tenido de tocar en directo y de recibir el feedback del público, de la audiencia? Bueno, volvimos en noviembre del año pasado. Uh-huh. Hemos hecho unos cuantos conciertos desde entonces y ahora tenemos más fechas. Tocamos en la Sala Barco de Madrid en marzo, por última vez, sí. Y la verdad es que la respuesta fue bastante buena. Hubo tanto público como la última vez que tocamos en esa misma sala antes de la pandemia. La verdad que nos sorprendió gratamente. Buen ambiente, la gente respondía a las canciones y la verdad que da gusto haber estado tanto tiempo fuera del escenario y volver de esa manera. Y sobre todo cuando eres una banda independiente que no tienes las herramientas para montar una gira o algo así. Uh-huh. Entonces, bien. Y ahora tenemos dos o tres fechas de este mes. Este mismo mes de mayo, lo que queda de mayo, ¿tenéis tres actuaciones en directo? Tenemos dos en mayo y otras dos en junio. Y vamos a cerrar algo para el resto del verano. Sí. Así que sí, no, empezando desde el sábado que viene, vamos a estar tocando casi todos los fines de semana. Estamos el 21 en San Sebastián de los Reyes, en la, el bar Ganota. En la Nota Rock, exactamente. En la Nota Rock, correcto. Además un bar que podríamos decir referencia a la hora de los directos, porque siempre están programando y da... Hombre, es un sitio pequeño, pero coqueto a la vez, se ve muy bien el concierto. Yo te lo digo porque yo he tenido opción de estar en el lugar en varias ocasiones y la verdad que es un sitio que está realmente bien. Quizá aquí pilla un poco a desmano para todo lo que es la capital, ¿no? Pero realmente es una zona muy poblada y con gusto por el rock. Así que sí, entiendo que es un lugar ideal para presentaros. Sí, sí, y nos gusta. Ya va a ser la tercera vez que vayamos allí. Ah, ya habéis estado en anteriores ocasiones, o sea que lo controláis perfectamente. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Y nos gusta porque sabemos que el público de ese sitio va a lo que sabe que va a lo que va. Entonces va a escuchar rock y le gusta. Y vamos, o sea, siempre hay buena respuesta por parte de la audiencia. Entrada libre, sí. Además, y muy buena hora, sí. Porque, bueno, buena hora de convocatoria, que tampoco hace falta que empiece a las 22:00 o clock, pero sí, a las 22:00 horario español, sí, exactamente. Va a ser horario español. Horario español, tal, que ya sabemos que, mira, a nosotros el otro día nos pasó que fue 2 horas después, pero vamos, tampoco, ni tanto ni tan calvo, ¿verdad? Pero sí, claro. A cenar rapidito que luego de postre pues te vas a llevar un pedazo de concierto a las orejas que te va a sentar fabulosamente bien con Proud Outsiders en la Nota Rock en San Sebastián de los Reyes, calle Real número 71, por donde van corriendo los toros en los encierros de Sanse, pues por ahí, en esa misma calle, no tiene pérdida este sábado 21 de mayo, la Nota Rock. Hombre, el disco si no ha salido, pues obviamente no vais a tener el disco que vender, pero imagino que a lo mejor sí que tenéis algo de merchan o algo que la gente, sí, se pueda llevar. El, ¿no?, disco para que no esté, para que esté interesado, se puede comprar de manera anticipada en los directos. Ah, amigo, muy bien, eso es un dato muy importante. En formato CD. Le voy a tener que encargar a mi amigo David Calderón de Trovador Urbano que me compre uno y que me lo guarde. Eso es. Entonces, el que quiera y que le guste el concierto y quiera comprar el CD y echarnos una manita, lo tiene de forma anticipada antes de que se publique en internet, en formato CD, solo disponible en los conciertos. Luego ya cuando salga... se publique oficialmente en su totalidad, lo pondremos a la venta online y buscaremos hablaremos con unas tiendas para distribuirlo y todo eso. Pero bueno, para eso, que si se quieren enterar de los detalles, pues que nos pueden seguir en las redes sociales, en todas, y ahí les informaremos de las fechas, de conciertos, de cuándo sale el disco, de los nuevos temas, de todo. Unas redes sociales a las que, por cierto, tenéis acceso directamente desde un solo sitio, porque como Product Outsiders han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas, obviamente tienen su página dentro de la web de asaltomatarradiorock.com, donde puedes ver los videoclips de cada una de las canciones de los singles, adelantos que han ido ofreciendo, y además acceso directo a sus redes sociales, a través de las cuales ponerse en directo con ponerse en contacto con ellos y adquirir ese disco una vez que esté lanzado y, como bien nos comenta Sergio, acudiendo a los directos, sobre todo en este caso el de la Nota, que os lo ponen a huevo porque es entrada gratuita, y adquiriendo ahí ese disco, ese Anything to Offer, de manera anticipada. Oye, excelente idea esto de que se encuentre la gente con la sorpresita de ¡onda, está el disco! Porque es que como que llama más todavía a comprarlo, ¿no? Es más exclusivo. Sí, porque además eso es una manera de tenerlo anticipado, porque luego además lo que pasa con estos temas de que es que luego igual la gente dice, ah, sí, yo os voy a seguir en las redes sociales y tal, pero luego llegan a casa y se les olvida, ¿no? Sí. O se beben un par de cervezas y ya sabemos lo que pasa. Sí, sí. Entonces, bueno, es una manera de que se lleven las canciones con ellos. Efectivamente. Pues bueno, Anything to Offer va a ser el título de ese álbum debut. Y Anything to Offer es el título de la canción con la que vamos a cerrar esta entrevista, no sin antes agradecerte, primero, que hayáis decidido sumaros al proyecto Bandas Asociadas, y segundo, que hayas tenido a bien, aunque también hemos tenido que aprovechar que hoy es Festival Madrid para poder tenerte en directo, pues eso, que hayas atendido a los micrófonos de Pequeños de Nazco, de Asalto Mata Radio Rock y de todas las radios y emisoras que nos están... Además, mira, de puta madre, porque en la zona norte de Madrid nos retransmiten unas cuantas radios, así que viene bastante bien a la hora de la convocatoria para ese concierto, que repito, será este sábado día 21 en La Nota Rock en San Sebastián de los Reyes. Sergio, muchísimas gracias nuevamente, y si quieres añadir algo más que nos hayamos dejado o que te apetezca decirnos, pues ahí tienes el micro. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti por tenernos. Ha sido un placer hacer la primera entrevista con vosotros y sumarnos al proyecto de las bandas asociadas, que hacemos un llamamiento aquí para que más bandas se asocien y, pues eso, tengan la difusión que se merecen. Y nada, lo dicho, estamos el sábado en La Nota. Que nos siga la gente, que entra a vuestra página para ver nuestras redes sociales. Y un placer, si quieren buen rock, quieren buenas canciones, quieren buenos músicos, y queréis ver lo contrario a Eurovisión en directo, venid a La Nota el sábado. Quien esté cerca, en las proximidades, o tenga posibilidad de este sábado 21 acercarse a La Nota y no lo haga, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque Proto Outsiders tienen mucho que ofrecer. Anything to Offer es el título del disco y el título de la canción con la que cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos atentos. Mucho éxito para este sábado. Y lo dicho, estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Anything to Offer, Proud Outsiders, sonando aquí, en Pequeño Ternasco. Oh, De verdad que espero que estéis disfrutando al menos la mitad que yo esta entrevista y este auténtico grupazo Proud Outsiders. Anything to Offer, este sábado 21 en La Nota, en San Sebastián de los Reyes. Si estás cerca, no te lo pierdas, de verdad. El relleno. Nos comenta Félix, suenan de puta madre los Proud Outsiders, pues de una delicia a otra delicia. En los tocamientos en el rellano, hoy buenas noticias. No habría un guiri en cada calle. Estrenamos en exclusiva el más reciente sencillo de la formación malagueña integrada en el proyecto Bandas Asociadas, un tema titulado Málaga sin ti, inspirado en un clásico del country rock que le han dedicado a la ciudad que les vio nacer. Estas son buenas noticias, estos son tocamientos en el rellano. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro Galanda. Buenas noticias, Málaga sin ti, delicioso. Habría cera por el suelo, solo espetos ni camperos. No habría flor de jacaranda en los monos ni en la plaza. La catedral sin terminar, solo un edificio más. Joder, y por fin, un saludito hasta Ucrania, que nos están escuchando desde ahí. Mucho ánimo. Sabes que es así, que Málaga no sería Málaga. Pues nos marchamos, nos vamos a despedir de toda la audiencia de saltomataradiorock.com y también de toda la audiencia de nos escuchan Asturias a través de Radio Narcea, en Tarragona a través de la Senia Radio, en Completa Radio en Valencia, en Seven Rock Radio en Florida y Venezuela. También para quienes nos escuchan en diferido a través de Radio Cadena Española en Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra en Toledo, Radio Arnacho en Valencia, Radio Utopía en Madrid, Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores en la Sierra Madrileña, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, Picus Radio y Radio Crimen en Argentina. Roxa Rosaleno, vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Por supuesto, saludos también, nos despedimos también para el de ti que nos está escuchando vía podcast. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Sin nada más que añadir, en tanto Santi Ras canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamores.